7 de la tarde con 19 minutos. Vamos a comenzar. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a comenzar el podcast de Encuentros Existenciales. Hoy estamos en el podcast número 8. Y al abrir el libro Un Curso de Milagros nos envió al capítulo 14, Las Enseñanzas en Favor de la Verdad, del libro Un Curso de Milagros. Y vamos a hablar un poquito sobre el apartado número 9, que se titula La Prueba de la Verdad. Y con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Les voy a leer los primeros dos párrafos de este apartado número 9, la prueba de la verdad. Lo esencial, sin embargo, es que reconozcas que no sabes nada. El conocimiento es poder y todo poder es de Dios. Tú que has tratado de quedarte con el poder para ti solo, lo has perdido. Todavía lo tienes, pero has interpuesto tantos obstáculos entre él y tu conciencia de él, que no puedes utilizarlo. Todo lo que has enseñado a ti mismo ha hecho que seas cada vez menos consciente de tu poder. No sabes lo que es ni dónde se encuentra. Has hecho un alarde de fuerza y de poder tan lamentable que no ha podido sino fallarte. Pues el poder no es una apariencia de fuerza y la verdad está más allá de toda apariencia. Aún así, lo único que se interpone entre ti y el poder de Dios que hay en ti es tu falso aprendizaje, así como todos tus vanos intentos de querer deshacer lo verdadero. Procura estar dispuesto, pues, a que todo esto sea deshecho y a sentirte feliz de no ser un prisionero de ello eternamente, pues te has enseñado a ti mismo a aprisionar al Hijo de Dios, lo cual es una lección tan descabellada que solo un loco en su delirio más profundo podía haberla soñado. ¿Cómo iba a poder Dios aprender a no ser Dios? ¿Y sería posible que su hijo, a quien él ha dado todo poder, pudiese aprender a ser impotente? ¿Hay algo de lo que te has enseñado a ti mismo que aún prefirieses conservar en lugar de lo que tienes y eres? ¡Wow! Es impresionante lo que les acabo de leer en estos dos párrafos. Tenemos que estar dispuestos a que lo que nosotros estamos interpretando o lo que nosotros estamos o que hemos aprendido, que es el falso aprendizaje, tenemos que estar dispuestos a deshacerlo. ¿Para qué? Para podernos sentir felices y no ser unos prisioneros. Nos enseñamos nosotros mismos a prisionar al Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Y por eso es que en ciertas ocasiones nos podemos sentir lastimados o nos podemos sentir desamparados, ¿no? Como que no sabemos hacia dónde ir o a dónde acudir o quién nos va a decir algo para que podamos salir de ese trance en el que nos encontramos, para poder regresar a la paz, para poder regresar a la tranquilidad, porque estamos totalmente creyentes de lo que nosotros pensamos que está sucediendo en la vida, que no nos damos cuenta que puede no ser real. O sea, a veces nosotros, por lo que ya vemos, por lo que escuchamos, por lo que nos dicen, por lo que interpretamos, Pensamos que así es tal cual la vida y la vida de los demás. Entonces tenemos que reconocer, por eso la primera frase del apartado nos decía: lo esencial, sin embargo, es que reconozcas que no sabes nada. Reconociendo que no sabemos nada, pues nos abre un poco la perspectiva de lo que está sucediendo, o nos amplía, ¿no?, un poco la perspectiva. Cuando uno medita, cuando uno no hace juicios, es una forma también de decir: esa persona está en un estado de meditación. ¿Por qué? Porque no hay juicios, porque no hay algo que esté interpretando o reinterpretando todo lo que esté viviendo, ¿no? Y nosotros solemos reinterpretar constantemente, sacamos información de lo que aprendimos ayer, de lo que aprendimos la semana pasada, de lo que nos han dicho, de lo que escuchamos, de lo que nosotros creemos que nos están enseñando, y así sucesivamente, ¿no? Tenemos mucha información en nuestra mente, que lo único que hacemos es tomar lo que creemos que es conveniente y que lo utilizamos en el día a día para decir: así es como están sucediendo las cosas en mi vida, así es como son estas personas, así es como es mi vida personal, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezamos a traer toda esta información y estamos reinterpretando constantemente. ¿No les ha pasado que a veces alguien se molesta con alguien y tal vez puedes decir: estoy bien enojada con fulanita, con fulanito, y ya después, o sea, ya te vuelves un poco más tranquilo, más tranquila, pasa el tiempo y ya estás hablando con la persona y ya dices tú: ay, no, pues qué bien me cae, qué bueno que hice las paces, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de cómo nosotros estemos interpretando los momentos que vivimos, es como los vamos a vivir. Entonces, no te preocupes por lo que ahorita estás viviendo o lo que crees que estás viviendo, porque lo más probable es que no sea cierto. Y entonces, nada de lo que nos preocupa, nada de lo que creemos que es o lo que imaginamos que podría ser o lo que podría venir o lo que podría haber pasado o lo que ya pasó y pensamos nosotros pasó así y así, nada de eso probablemente sea verdad. Lo digo probablemente para que metamos ahí esa probabilidad, ¿no?, de decir: bueno, como puede que sí, puede que no, para que nos quede ahí la duda. Porque si les digo o si decimos: no, no es real, no es verdad, pues tal vez rápido nuestro ego iba a saltar y va a justificar diciendo: claro que es verdad por esto y por esto otro, ¿no? En la expiación se nos enseña cómo escapar para siempre de todo lo que nos enseñamos a nosotros mismos en el pasado, al mostrarnos únicamente lo que realmente somos ahora. Cuando hablamos de la expiación, que es uno con todo, para poder estar en la expiación, obviamente tenemos que comprender que en nuestra vida o que en la unidad estamos incluidos todos. No hay nadie ahí castigado o castigada y que decidiéramos nosotros: bueno, en la expiación estamos todos estos excepto esta y esta persona en el mundo o en el universo, porque entonces no estamos en expiación. Tenemos que renunciar completamente a nuestro pasado. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que nos hemos enseñado todo lo que pensamos que hemos vivido, o sea, ese pasado. El pasado es lo que tú te has enseñado a ti mismo. Nos dice el libro: renuncia a él completamente. No trates de entender ningún acontecimiento, ningún hermano ni ninguna cosa bajo su luz, pues la oscuridad en la que tratarías de ver tan solo empañaría lo que vieses. ¡Wow! Impresionante, ¿no? ¿Están escuchando lo que les acabo de leer? Que ninguna persona, ningún acontecimiento, ninguna cosa que nosotros llevemos bajo la luz, bajo su luz, pues la vamos a entender, porque la estamos llevando, esa luz que nosotros creemos que estamos llevando, la estamos llevando a la oscuridad. Entonces, ¿cómo queremos ver con claridad cuando lo estamos observando a través de la nube, ¿no? Para los que ya han escuchado mis anteriores podcasts, hemos hablado sobre esa nube de una lección que viene aquí en el libro Un Curso de Milagros. Creo que en hace dos grabaciones atrás. Pero bueno, esa es la nube en la que nosotros tratamos de arreglar todas las cosas, ¿se imaginan? No en la luz, sino en esa oscuridad de las nubes. Nosotros no tenemos por qué confiar en la oscuridad, ¿por qué? Porque en la oscuridad jamás vamos a iluminar el camino, jamás podremos iluminar nuestro entendimiento, porque nos estaremos contradiciendo. Si nosotros nos contradecimos, vamos a pensar que la oscuridad es la luz y no lo es. En la oscuridad todos sabemos que no se puede ver. Si no, pues ahorita métete a un cuarto y asegúrate que esté oscuro, o apaga la luz en un cuarto y asegúrate que esté oscuro y te darás cuenta que no puedes ver. Ahora, si tú enciendes la luz de ese cuarto, te darás cuenta de que hay luz, ¿no? Que puedes ver. Entonces, cuando hablamos de que la luz y la oscuridad no pueden coexistir, o sea, que no puede estar tanto la luz como la oscuridad al mismo tiempo. Si tú enciendes la luz, la oscuridad se va. Si tú apagas la luz del cuarto, por ejemplo, se va la luz, entonces queda la oscuridad. Entonces, no pueden estar los dos al mismo tiempo, o es uno o es el otro, ¿cierto? Entonces, estamos llevando las cosas a un lugar incorrecto. Lo tenemos que llevar ante la luz, esa luz que mora en ti. Aunque tal vez en estos momentos lo único que sientas es miedo, porque dices tú, bueno, me han dicho a través del libro Un Curso de Milagros que la luz está en mí, que mora en mí, pero yo nomás veo pura oscuridad y pura tenebrosidad, ¿no? Me da miedo lo que estoy pensando, lo que estoy observando. Híjole, pues es que todo eso, volvemos a lo mismo, es una interpretación. Mientras nosotros sigamos interpretando, estaremos entonces emitiendo juicios. Tal vez uno piensa que emitir juicio es criticar a alguien más. ¿Y quién no nos ha dicho que el creernos lo que nosotros nos estamos contando de la vida es emitir un juicio? Porque sí lo es. Vamos a dejar que los juicios se vayan. No vamos a interpretar a través de ellos. Inclusive se nos invita a que dejemos de interpretar. Esa es la prueba de la verdad. Toda lección tenebrosa que llevemos nosotros, aquel que enseña lo que es la luz, él la va a aceptar. Él aceptará. ¿Por qué? Porque uno ya no desea esa tenebrosidad, ya no deseamos el miedo, ya no deseamos sufrir, ya no deseamos el dolor, ¿o sí? ¿Deseas tú vivir en dolor? ¿Vivir con angustias? ¿Vivir con malestares? Yo creo que nadie quiere vivir así, ¿verdad? Entonces, nos dice aquí en el párrafo 5, existe una sola prueba tan infalible como Dios, con la que puedes reconocer si lo que has aprendido es verdad, si en realidad no tienes miedo de nada, y todos aquellos con los que estás o todos aquellos que simplemente piensen en ti comparten tu perfecta paz, entonces puedes estar seguro de que has aprendido la lección de Dios y no la tuya. ¡Wow! Si no tenemos miedo de nada y de todas las personas con las que nos encontramos o todo lo que pensamos que piensan en nosotros, si nosotros los vemos en perfecta paz, pensamos con ellos en paz, entonces estamos aprendiendo la lección de Dios. Y al revés, pues sería que nosotros estamos viviendo a través de nuestras propias interpretaciones y entonces empezamos a ver cosas tenebrosas en nuestra vida, en nuestra mente. Creemos que hay personas o hay situaciones que nos hieren, que nos limitan y que nos limitan a todos los que nos rodean. Entonces, nosotros queremos vivir y aprender de las lecciones de la luz con la que el Espíritu Santo reemplaza esas lecciones tenebrosas, ¿verdad? No queremos aceptar esas lecciones tenebrosas u obscuras. Queremos que cuando entremos al cuarto vivamos y sintamos la luz, ¿no? Vivamos en la luz. No queremos seguir esos caminos que nos hacen desviarnos realmente de la lección diaria, de recordar que el Espíritu de Dios está en ti, que esa luz te pertenece. Tu papel es muy simple. Solo tienes que reconocer que ya no deseas lo que has aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido de la ira, hemos aprendido a juzgar, hemos aprendido a traer el pasado para traer tristezas, hemos aprendido a crearnos futuros para angustiarnos, para causarnos ansiedad, para causarnos miedo, etcétera, etcétera. Y todas esas experiencias de enseñanzas que nosotros nos hemos puesto en nuestra mente, pues no las queremos conservar, no queremos seguir aprendiendo de algo que es falso. Cuando de alguna manera tu paz se ve amenazada o se vea perturbada, podemos afirmar lo siguiente: no conozco el significado de nada, incluido esto. No conozco el significado de nada, incluido esto. Cualquier cosa que tú estés viviendo ahorita, habrá algunos que estamos pasando un momento que no comprendemos en absoluto, que quisiéramos tal vez que fuese distinto y que tal vez sí le damos vuelta a la mente, así como nos está diciendo el libro, en tratar de cómo darle la vuelta y decir, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para no sentir esto que estoy sintiendo, ¿no? Porque tal vez no nos gusta la experiencia que estamos viviendo. Porque tal vez no la queremos aceptar como tal. Queremos que la cosa que vivimos o que pensamos o que sentimos sea distinta. Y tal vez no lo estamos sintiendo y estamos en esa oscuridad. O puede ser que estemos viviendo una experiencia que tal vez sea muy tranquila y que nos haga sentir muy felices, porque tal vez están sucediendo cosas que dices tú, wow, qué padre, esto es lo que había querido que me sucediera. Pero cualquiera de las dos que sea, o sea, estas opuestos, ninguno de estos son reales. Entonces cualquier cosa que venga a perturbar nuestra mente o nos venga a dar una sensación de amenaza, podemos afirmar lo siguiente: No conozco el significado de nada, incluido esto. No sé, por lo tanto, cómo responder a ello. No me valdré de lo que he aprendido en el pasado para que me sirva de guía ahora. Se necesita, obviamente, del desapego para decir que no nos vamos a valer de lo que ya hemos aprendido antes. O sea, no me valdré de lo que he aprendido en el pasado para que me sirva de guía ahora. ¿Por qué? Porque siempre que usamos nuestras propias herramientas, volvemos a caer a lo mismo. Para que al final de cuentas no podamos solucionar el problema que nosotros mismos creamos, porque los creamos en el mismo lugar. Y al final de cuentas es como decir, ah, ¿qué? Ok, ya, mejor. Me rindo, me lavo las manos y ahí que quede, ¿no? Y no lo estamos viendo desde ese otro enfoque. Nos estamos negando la oportunidad de enseñarnos a nosotros mismos de que realmente lo que vemos, lo que vivimos, no sabemos, como decía al inicio la frase. Lo esencial es que reconozcas que no sabes nada. Pero ¿qué hacemos nosotros? No, yo sí sé. Yo sí sé por qué pasa esto. Yo sí sé por qué no pasó esto. Yo me imagino que por eso me está pasando esto, o está sucediendo esto, etcétera, etcétera. No queremos reconocer la verdad. Y ahí es donde viene el ego. El abrazarnos de esos pensamientos pasados que nos lleva nuevamente a la tenebrosidad, ¿verdad? Porque queremos que nos siga guiando. Algo que de antemano sabemos que no nos está guiando bien. Es como si fuéramos a algunas clases y supiéramos que el maestro no sabe de lo que está hablando y solo se está imaginando lo que habla, ¿no? Entonces es como si nosotros ya supiéramos, ah, sí, el maestro no sabe nada, pero se imagina que sabe. Y ahí vamos nosotros a escuchar y a poner atención a un maestro que sabemos que no sabe nada, pero se imagina lo que él piensa que sabe. Así es nuestro maestro ego. Así es la oscuridad, así es la tenebrosidad en nuestra vida. No nos obliga el ego, aunque a veces parece que sí. Parece que la vida nos está obligando a que no tengamos paz. O algunos podrían decir a que no tengamos fe en la vida, que no tengamos esperanza, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque nos creemos todo lo que nuestra mente nos ha estado diciendo en el transcurso de toda nuestra vida, a través de esos pensamientos que seguimos conservando, que ya sabemos que no nos ha llevado a ningún otro lado más que la angustia, o al miedo, o al dolor, o a la preocupación. Si nos seguimos aferrando con la idea de la culpabilidad, ¿cómo podemos pensar que podemos encontrar la paz cuando seguimos creyendo en la culpabilidad? Si nos aferramos a la culpabilidad y no vemos la inocencia en nosotros, en los demás, ¿por qué? Porque si yo veo a mi hermano o mi hermana inocente, estoy reconociendo mi inocencia en ellos. Y si yo veo la culpabilidad en mi hermano o en mi hermana, estoy viendo mi culpabilidad. Seamos responsables de esto. No podemos decir que son los demás, ¿no? Lo que nosotros observamos es lo que nosotros tenemos. Como lo he dicho en algunos programas de la mañana, en años atrás, o sea, es como si yo, supongamos, quisiera, ¿no?, hablar otro idioma, por ejemplo, el chino, algo un poquito más difícil, alemán, no sé, y de repente me fuera a ese país sin conocer el idioma. Entonces, la persona que nació en Alemania o en China, donde sea que me encuentre, de esos idiomas, ¿no? Me hablaran en su idioma y me estuvieran sonriendo, pero me estuvieran agrediendo con sus palabras en su idioma, ¿no? Pues probablemente yo me estaría sonriendo, tal vez, porque no sabría lo que me están diciendo, pero ellos saben, sabrían lo que me están diciendo y estarían sonriendo, ¿no? Entonces, el que me está diciendo las cosas, pues sabe lo que trae. Y el otro, que sería yo, pues no sabría lo que me están diciendo, ¿no? Entonces, no me lo tomo. Y entonces, así es como funciona. O sea, si yo no conozco algo, porque yo no lo tengo, yo no tengo la información de ese idioma en mí, entonces nada me voy a tomar personal. O sea, literalmente no sabría lo que estaría escuchando, que me estuvieran diciendo. Entonces, no vería, o sea, maldad, culpabilidad en los demás. De decir, me está insultando, es un grosero, es esto y lo otro, ¿no? Y la otra persona, si tiene esa información, pues habría insultos, etcétera, etcétera. Es decir, ah, le estoy insultando, estoy diciendo esto, ¿no? Entonces ahí está muy claro de decir que lo que nosotros vemos en lo demás es porque nosotros lo tenemos. Tenemos esa información. Y así nos podemos hacer responsables de cada cosa que nosotros estemos interpretando, o de cada situación o de cada persona que nosotros interpretamos. El Espíritu Santo obviamente se va a comunicar a través de la luz y a través del amor. Y Él nunca se va a negar a darte la luz, a llevarte a la luz, a recordarte que los milagros son para ti y que todo miedo, que toda dificultad y todo dolor que tú tengas, que yo tenga, que todos tengamos, ya ha sido deshecho. No tenemos ningún problema que Él no pueda resolver ofreciéndonos un milagro. Entonces, si ahorita tú, yo, estamos pasando por momentos, pues sí, que dices tú, no lo entiendo, me cuesta aceptar esta experiencia, pues voy a recordar que el Espíritu Santo no se va a negar a darte un milagro. No tienes ningún problema que Él no pueda resolver ofreciéndote un milagro. ¿Por qué? Porque esos milagros son para ti. ¿Tienes miedo? ¿Se te están dificultando las cosas? ¿O tienes dolor? Entonces, todo eso ya ha sido deshecho. ¿Por qué? Porque todo lo que se lleva ante la luz se deshace. ¿Tienes miedo? Llévalo a esa luz de la que ya hemos hablado, en la que ya tú atraviesas esa nube, y llévalos ahí. ¿Tienes dolor? Llévalos ahí, a esa luz, y ahí se va a deshacer. ¿Tienes un problema? ¿Tienes alguna angustia? Llévalos ahí. Ahí se van a desvanecer, se van a deshacer, van a regresar a lo que son, a la ilusión que son, a la nada. Y así es como nos liberamos del pasado que nosotros nos hemos enseñado. Él quiere, el Espíritu Santo, que resplandezcas en la enseñanza de la verdad. Así que podemos darle gracias a Dios de que Él esté ahí y de que obre a través de ti. Todas sus obras son tuyas. Él te ofrece un milagro por cada uno que le dejes obrar a través de ti. Es muy bonito y muy poderoso lo que te acabo de decir. Él te ofrece un milagro por cada uno que Él le dejes tú obrar a través de ti. Valga la redundancia, ¿no? Porque quería recalcar, ¿no? Que cada momento nos está ofreciendo un milagro. Lo único que tenemos que decir, ok, me dejo que a través de ti obres los milagros. Somos el instrumento para el cual hemos sido creados. Cuando hablamos de los milagros, volvemos a recordar que en el milagro se enseña la unicidad. Y en la unicidad la división desaparece, la separación desaparece. El milagro de la creación nunca ha cesado, por más de que pensemos, ¿no? Y que digamos, no, pues no siempre se dan los milagros. Cada momento que nosotros vivimos, podemos ver que es un milagro o podemos decir que no lo es. El libro nos recuerda en muchas ocasiones que no hay grados de dificultad en los milagros, o sea que no hay ni milagros muy pequeñitos, ni más o menos, ni muy grandes. Entonces, cualquiera que sea tu petición, Dios te escuchará. Pero es importante que no acudamos al maestro equivocado. Que cada vez que nos angustiemos o nos preocupemos, nos tomemos un momento, un solo momento, para recordar que no podemos acudir nuevamente al ego. No necesitamos retornar al ego. Y podemos decir, ok, no conozco nada, no sé nada. Si no sé nada, quiere decir que lo que yo estaba pensando o lo que yo estaba creyendo que me está sucediendo o lo que yo estoy interpretando, si yo reconozco, no sé nada, la paz viene a ti otra vez. ¿Por qué? Porque estás invitando al Espíritu Santo a que retorne, a que regrese. ¿Por qué? Porque has abandonado al ego. No necesitamos acudir al ego. No necesitamos seguir a un maestro falso. Si queremos paz, tenemos que abandonar al maestro falso, al maestro del ataque. Y recordar que el maestro de la paz nunca te abandonará, siempre está ahí contigo. Tal vez nosotros nos hacemos oídos sordos, pero siempre está contigo. Tal vez nosotros pensamos que nos apartamos de él, pero él nunca se va a apartar de nosotros. Entonces, ¿a qué le tememos? Le tememos a la falsedad y ahorita reconocemos que la falsedad no es real, que viene del ego. Y cuando nosotros recibimos esta paz, la falsedad o el ego se deshace. Si tú en estos momentos decides aceptar la paz y renunciar a la falsedad, se hace la voluntad de Dios. Y entonces se te da el don de la paz, si así lo quieres ver. Hay que hacerle un campito, un sitio a la paz, nos dice el libro, en el párrafo 14. Hazle sitio a la paz y esta vendrá. Pues el entendimiento se encuentra en ti. Y la paz procede inevitablemente de él. El poder de Dios, de donde el entendimiento y la paz emanan, es tan tuyo como suyo. Tú crees que no conoces a Dios únicamente porque solo es imposible conocerlo. Mas si contemplas las obras imponentes que Él hará a través de ti, te convencerás de que las hiciste a través de Él. Es imposible negar la fuente de unos efectos que son tan poderosos que es imposible que procedan de ti. Para finalizar en este último párrafo 15, nos dice, hazle sitio a él y te encontrarás tan lleno de poder que nada podrá prevalecer contra tu paz. Vamos a hacerle sitio. Vamos a hacerle sitio a la paz. Vamos a hacerle sitio al poder de Dios. Y ahí nos encontraremos tan llenos de poder que nada va a quitar nuestra paz. Y esa será la prueba por la que reconocerás que has entendido. Y bueno, aquí vamos a finalizar la primera parte y vamos a irnos a la parte de la meditación. Va a ser una meditación más corta, porque nos extendimos bastante en esta parte. Entonces, la dinámica, ustedes ya la saben. La dinámica es que en estos momentos, si puedes, cierres los ojos y te vayas a un lugar en donde no haya muchas distracciones y empecemos a inhalar y a exhalar. Inhalar 5 segundos y exhalar otros 5. Voy a darle al tazón tibetano y con cada sonido tú, para que inhales y el siguiente sonido exhales, siguiente inhales, el siguiente exhales, ¿ok? Si no alcanzas las respiraciones, no importa, hazlo a tu ritmo, pero cuenta tus respiraciones. Si no puedes 5 y 5, haz respiraciones de inhalar 3 segundos y exhalar 7, ¿ok? Vamos pues, empezamos. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Respire normal. Y ahora vamos a visualizar el mismo ejercicio de las grabaciones anteriores. Vamos a visualizar una nube enfrente de nosotros, que está como en forma de aro. Esas nubes tan oscuras, y detrás de esas nubes hay algo más. Vamos a empezar a acercarnos a las nubes. Poco a poco nos estamos acercando más y más a esas nubes. Son muy densas probablemente, no sé cómo las estés visualizando, pero no importa, ya nos estamos acercando. ¿Estamos preparados para atravesarlas? Vamos a acercarnos con nuestro rostro y vamos a atravesar estas nubes. Si estás haciendo bien este ejercicio, podrás sentir que las nubes te tocaron tu rostro. Te das cuenta que las atravesaste, que no eran tan fuertes como se veían. Y ahora mira hacia adelante. mira esa luz blanca, brillante, fuerte, que al verla te genera mucha energía y a la vez mucha paz. Esta luz es la luz del Espíritu Santo. Entre más nos acercamos, pues más próximos estamos de llegar a ella. Si te cuesta trabajo visualizarla o sentirla o llegar a ella, pídele a Dios que te lleve de la mano. O pídele a tus guías, o pídele a la energía divina que te lleve hacia ella. Y ahora va seguro, va segura hacia ella. Vamos a sentirla y a recordar que en esta luz solo existe la paz, solo existe el amor y solo existe la sanación. Y en esos mismos momentos te ves en ella y te das cuenta que tú traes una parte de esa luz en ti. Puedes sentir cómo esa luz está ahí en tu ser. Y ahí es donde nos damos cuenta de esta unidad, de esta unicidad de la cual nos habla un libro. Esta luz es milagrosa, es la luz de Dios, del Espíritu Santo. Envuélvete en ella y siéntela en todo tu cuerpo. Siéntela en las palmas de tu mano. Siéntela en tu cabeza, en tu mente que descansa en ella. Envíala a cualquier parte de tu cuerpo donde puedas sentir que la necesitas para que fluya. Siente cómo fluye por todo tu cuerpo porque está en tu ser. Y te das cuenta que está en el ser de cada humano. Envíala, o más bien, recuérdale, hazle recordar a los demás cuerpos que todos lo tienen en su ser. Y aquí es en el momento en que lo ves en tus hermanos, en aquellos que tanto amas, en tus padres, en tus hermanos, en tus sobrinos, en tus amigos, toda la gente que está a tu alrededor, tu entorno, tu familia. No necesitas quedarte mucho tiempo con ellos. Al darte cuenta de que esa luz está en todos, es como si fuese una vela dándole luz a otra vela. Ahí están, en todas, está prendiendo. Están dándose cuenta que estamos unidos a través de esta luz. No hay que temer. Y en esta luz podemos descansar todo el tiempo que nosotros queramos. Se pueden quedar ahí y cuando decidan abrir los ojos, tener una sonrisa en su rostro porque saben que esa paz y esa luz está ahí siempre con ustedes y que siempre pueden recurrir a ella en el momento en que ustedes lo necesiten. Entonces, vamos a inhalar. Y exhalar. Inhalar. Y exhalar. Inhalar. Y exhalar. Y ahora sí, vamos a abrir los ojos. Y aquí vamos a finalizar la charla de encuentros existenciales. Si quieren volver a escuchar la meditación o la charla, recuerden que mañana va a estar disponible en la página de encuentrosexistenciales.com. Es el podcast número 8. Mañana va a estar disponible para que ustedes lo puedan hacer a la hora que ustedes quieran y lo puedan compartir. Me despido, su amiga Janet Flores.